quiere por las noches, no me deja dormir en paz. Te grito travieso, ven acá, deja de molestar, que vamos a hablar. Te grito travieso, ven acá, deja de molestar, que vamos a hablar. Ay, mi amor, si yo te quiero tanto, oye, préstame para este fin de semana. Oye, tú. Mira nada más cómo te tienen las mujeres esas, todos flacos. Eso es por mí.